Bueno, estamos aquí frente al Congreso con tres hermanas y hermanos encadenados que están haciendo huelga de hambre y este es el cuarto día. Así que vamos a charlar ahora con la hermana. Sí, buenos días. Mi nombre es Eva Margarita Calizaya, soy de Perico El Pongo, Coyamarca. Bueno, nos encontramos acá en Buenos Aires desde hace 53 días, cumplimos hoy. Ahora, en este momento, estamos acá en el Congreso, hace 4 días, con huelga de hambre, motivo por el cual tomamos esta medida, es ante la falta de respuesta de nuestros representantes, de los señores diputados, de los señores senadores, que no tienen la más mínima voluntad de recibirnos, como tampoco de responder nuestro petitorio. Las notas fueron emitidas ya hace tiempo, a lo largo de estos 53 días se fueron reiterando los pedidos y hasta la fecha no tenemos respuesta. Pedimos la nulidad de la reforma inconstitucional que fue hecha exprés y sin consulta previa a nadie. También pedimos la intervención de la provincia, la intervención federal a nuestra provincia, porque nuestros hermanos fueron avasallados de forma muy drástica, digamos, terrorífica. En Jujuy estamos viviendo una dictadura, debido a que en márgenes de ruta no podés expresarte. Pacíficamente lo hemos hecho, el Malón de la Paz se maneja pacíficamente y todos ante esta situación hemos sido avasallados, reprimidos. Nuestras abuelas fueron también derramaron sangre, baleándole sus rostros, baleándole sus cuerpos, a nuestros abuelos, a nuestros jóvenes, que consideramos que si sos madre o sos padre, ponete en nuestro lugar, de ver a un hijo que solamente por reclamar y reclamar sus derechos le balean y le arrancan un ojo a balas de goma. Entonces estamos viviendo una dictadura. Se ha derramado sangre inocente en márgenes de ruta y esto es totalmente visible, es claro. Entonces, no sé por qué investigar si ha sido todo claramente, hay videos, hay testigos. Entonces, ante toda esta falta de respeto, que se ha violado la ley, la Constitución Nacional, que es la Carta Magna, la ley de leyes, con esta nueva reforma, solamente nos doblegan a la esclavitud. Y la Constitución también dice que el solo hecho de pisar el territorio nacional argentino somos libres, no hay esclavos, pero esta nueva reforma nos doblegan a la esclavitud. Entonces nosotros pedimos en su totalidad la nulidad de esa reforma, que fue sin consulta, y también pedimos la intervención. No nos vamos de acá, del Congreso, hasta que no se nos escuche y no nos den esa respuesta. Sin esa respuesta no nos vamos a mover, estamos dispuestos a morir y a no ser esclavos. Por nuestras generaciones, por nuestros hijos que vendrán. Nosotros ya vivimos una vida, 45, 50 años ya vivimos. Dios nos otorgó vida hasta este tiempo y ahora es por el futuro de nuestros niños, por el futuro de nuestros nietos, que hemos dispuesto quedarnos acá en estas rejas del Congreso de la Nación. Y hace 4 días que nos encontramos acá, hace 4 días que todavía nadie se ha presentado. Los derechos humanos, quiero decirle, a nivel nacional no existen, porque son empleados del gobierno. Hasta el día de hoy, en los 53 días que vivimos a la intemperie, en la Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hemos tenido ninguna respuesta. Y allá en Jujuy sabemos, nos hemos informado por los medios comunitarios, que esta semana, lunes y martes, volvieron a haber marchas muy importantes y lograron que por lo menos alguien los recibiera allá en Jujuy, por primera vez creo. Sí, pero eso no basta, ¿no? Eso no basta, porque es un manoseo una falta de respeto total hacia nuestros ancestros, nuestras abuelas, nuestros hijos, nuestros nietos, cuando te aplican tantas leyes de violencia, de género. ¿Y esto qué es si no es violencia? El silencio es violencia. 53 días de silencio. 53 días que nadie nos escucha, que no nos abren las puertas y nos postergan a los pedidos, a los petitorios. Las notas se han reiterado a lo largo de estos 53 días. Muchísimas notas. En el Congreso, acá en la Cámara de Diputados, a nivel nacional también la Casa Rosada, y no hemos tenido respuesta. La Constitución dice que interviene el gobierno federal porque vivimos en un país republicano, democrático, y no se ve eso, no se ve. Así que yo estoy con dolor de garganta y pongo mi vida y la de mis hermanos en la mano de nuestros representantes, que no están haciendo nada hasta la fecha. Estas 4 noches tuvimos lluvia, estos 4 días, por gracia de Dios, hoy salió el sol, así apenas. Pero estamos acá a la intemperie ya con dolor de garganta porque tenemos la humedad que filtra por todos lados, no hay ropa que caliente, así que estamos acá envueltos en plásticos, acá en el Congreso de la Nación, donde se elaboran las leyes, donde los congresales hacen las leyes, pero sin embargo otros no las cumplen. Entonces nos vamos a quedar acá y vamos a resistir. Bueno, yo lo que te quería pedir es si, ¿qué le dirías a la gente que aún no se acerca o que quizá no conoce en esta gran ciudad? Y a los trabajadores también, aquellos que estuvieron tan concentrados aquí por sus derechos. La verdad que respuesta de la gente hemos tenido muchísima. Si bien es cierto, estos 53 días no hemos mantenido, gracias a la colaboración de todos los ciudadanos que se han acercado hasta Plaza Lavalle a dejar una bolsa con fruta, un paquete de yerba, un paquete de azúcar. La gente ha llevado ropa los días de lluvia, ha colaborado con plásticos. La gente ha colaborado en gran magnitud, a pesar de que es un barrio pudiente y de que no somos vistos frente a la Corte Suprema, pero la gente de buen corazón se ha llegado. Decirle también a todo el pueblo y nación argentina de que este modelo de reforma es para toda la nación. O sea, hoy comenzaron por nosotros, por los jujeños. Hace 2 meses que está ya en curso esta nueva reforma y que la están dando pie, ¿no? Porque las contravenciones siguen llegando a nuestros hermanos allá, siguen siendo avasallados, siguen siendo reprimidos con máquinas topadoras, las casas, sin importarle que hay ancianos, abuelos, están ahí adentro. No les importa nada al gobierno. El gobierno dictador que tenemos en nuestra provincia no mide. Se olvida que es un ser humano, se olvida que tiene hijos. Y bueno, decirles que reflexionen, que se unan a esta lucha, invitar a todo el pueblo de nuestra nación a unirse a esta lucha, porque este modelo de reforma es para toda la nación argentina. Seguimos charlando con Eva Calizalle y ahora queremos preguntarte, Eva, ¿cómo es el lugar donde vos vivís? Bueno, el lugar donde yo vivo es el Valle. Y tenemos el que llega a Jujuy, tenemos el aeropuerto, si va en avión, y el aeropuerto de Doctor Horacio Guzmán. También tenemos las cooperativas tabacaleras, tenemos Feria Fruti Hortícola, donde se distribuye toda la mercadería que llega de acá de Nación a toda la provincia, porque todos vienen a comprar a la Feria Mayorista de Fruti Hortícola de Perico. También tenemos las plantaciones de verduras, de frutillas, de flores. Sí, frutillas para el postre. ¿Y ahora quién las cuida? Y bueno, ahora están cuidando los que quedaron, unos cuantos. Bueno, les cuento que estas tierras son tan fértiles que el dictador Morales, que tenemos por gobernador en Jujuy, ha avasallado a nuestros pequeños productores para la plantación también de marihuana. Si bien es cierto, esta planta es muy medicinal y todas las cuestiones que se le rescata a la planta, que no estamos en contra de ella, sino en contra del accionar de este gobierno que busca beneficios propios en las tierras que deberían ser arrendadas para destinar los fondos a nuestro hospital Arturo Zavala. Va a cero peso para el hospital. Porque, Eva, eso fue donado por el doctor Guzmán, ¿no? El doctor Plinio Zavala. Ah. Sí, fue donada esa tierra para arriendos para pequeños productores, en la cual se apropió Morales, también en complicidad con Rolando Pascual Ficoseco, que fue otro intendente que gobernó por 20 años en Perico. Y bueno, tenemos también a Walter Cardoso, que es un concejal que está petrificado en el Consejo Deliberante de Ciudad Perico. Y en complicidad entregaron, digamos, la administración del fondo, porque son tierras fértiles, ¿no?, al gobierno de la provincia. Y bueno, el delincuente hizo un contrato por 99 años para su hijo y le puso por 99 años y sin más. También están, vendieron tierras. De esas tierras también las vendieron a los chinos hoy para la fabricación de baterías, de soda cáustica, de cloruro de litio. Entonces, estas tierras que son fértiles, donde había plantaciones de verduras, de frutas, de flores, hoy se convierten y se van a convertir en laboratorios, van a ser contaminadas. Y nuestro valle, bueno, se va cada vez, han ido avasallando así de a poquito. Así que nosotros, es nuestro repudio a este accionar del gobierno, que también ha sacado a muchas familias, ha desterrado con intimaciones, ha desalojado personas que por años dieron su vida al trabajo de labrar la tierra, cultivar los surcos a mano, y las ha sacado sin tener una gota de piedad. Abuelos, abuelas que han estado más de 2 meses en márgenes de ruta pidiendo que alguien los escuche por este avasallamiento, ¿no?, de Gerardo Morales, porque primero se hizo el parque industrial, también se hizo en la zona franca, pero todo es sociedad para sus amigos nada más, para el pueblo no hay nada. Entonces nosotros pedimos justicia ante esta situación y tenemos mucha certeza de que vamos a lograr esa justicia divina, porque para el ojo de Dios nadie se escapa, y tenemos certeza de que en algún momento, de algún lado, a llegar algún aire, algún rayo de esperanza que nos mantiene firme en esta convicción que tenemos, que lo que hacen mal y hacen daño las tienen que pagar también, y tras de la reja, que es lo que dice el artículo 227, lo que corresponde para Gerardo Morales es cadena perpetua, porque el pueblo lo demanda y porque la Constitución Nacional lo dice también. Entonces, ¿qué más contarles? ¿Y cómo ser tu familia? ¿En qué trabaja? Tenemos familia que es agricultora y son pequeños productores. ¿Qué es lo que producen? Y bueno, zanahoria, acelga, otros frutillas. Y la gente vive de la siembra, de la cosecha, venden lo que producen. Y se necesita mano de obra también, entonces es un trabajo que salía a las 4 de la mañana y estás volviendo a las 12 de la noche, porque entre que van y cosechan, y entre que lavan las verduras y se las lleva a vender, y las horas de venta, entonces es un trabajo muy intenso. Sacrificado. Sí, intenso y sacrificado. ¿Y qué notas? ¿Cómo te parece ese cambio desde allí, desde esa tierra, a esto donde estamos ahora sentados, ¿no? Y es un giro de 90 grados para mi vida, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a tener el contacto permanente con nuestra naturaleza, con la naturaleza, y de pronto estar como petrificados acá también entre cemento y todo pavimento. Y bueno, es grandísimo el cambio. Bueno, ojalá, estimadísima, que prontamente haya una respuesta, que es lo mínimo que se pide, para que puedan volver allí, ¿no? Y son nuestras ansias, porque nosotros no vinimos a vivir acá y ya estamos 53 días, vinimos con una petición de nuestros hermanos y de lo que está viviendo Jujuy, llorando y pidiendo a gritos justicia, y la indiferencia encontramos de parte de nuestros representantes. Así que no menosprecio la ciudad, es muy bonita. Es muy bonita, tiene lugares muy lindos. Para el paseo es muy bello todo esto, pero no para que tengamos el contacto con la naturaleza, que es lo que se nos recomienda, ¿no? El sonido de los árboles, de los pájaros, de la mañana, ver el suelo, el verde, ese verde que te llena de esperanza cada mañana que te levantás y de pronto... Lo extraña. Totalmente, claro que sí, lo extrañamos. Y bueno, es un cambio. Para pasear, muy bonito, muy lindo, pero tampoco podemos descansar, muchas luces, muy iluminado es todo esto, así que las 24 horas es el movimiento acá en el Gran Buenos Aires, cosa que allá tenemos un horario para descansar, un horario para dormir, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte.